planetera, verdad que le tengo miedo. La lengua planetera, verdad que le tengo miedo. No tan más que una tijera, hay en mano de un sastre nuevo. No tan más que una tijera, hay en mano de un sastre nuevo. Por deber. Ellos corren pa' su casa con el cuento que ya tiene otra mujer. Ellos corren pa' su casa con el cuento que ya tiene otra mujer.